¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Euge? Buenas, Tevele. ¿Cómo andas? ¿Bien? Un optimista con poca información, evidentemente. ¿Por qué? Porque sí, porque muy buenas no son, pero todo sí. Bien. Bueno, pero... Como te guste. No todo son las malas noticias. Mirá, que... hasta los medios tradicionales se enteraron de que no son buenas las cosas. ¿Viste? Que se murió un nene con... ¿Vos decís que hay desnutridos? Están ahí a full con el nene con ¿Vos decís y a full que hay... con Lola Chomnales. ¿Vos decís que hay pueblos originarios? Como todavía? Si fuera Lola la única chica muerta y Félix, iba a decir. Y Néstor, el único niño con hambre, bueno, en este país. Dijiste Félix, no casualmente, sino porque en un ratito vamos a estar charlando con Félix Díaz y no solo va a opinar sobre, digo, ya sé lo que va a decir porque lo grabamos hace un ratito. No solo va a opinar sobre lo que dijo hoy a la mañana el jefe de gabinete Capitanich, o lo que dijo ayer la senadora Diana Conti en el programa Intratables, Indomables, ¿cuál es de todos? Intratables. Intratables. Sino que además va a denunciar que anoche mismo en la comunidad de la Primavera... Inmirables, le podemos decir también. Inescuchables. A veces es divertido, ayer no lo fue, pero a veces es divertido de tan grotesco, ¿no? Esto que antes hacían... este tipo de programas antes se hacían con gente del espectáculo, hoy se hacen con políticos, que es más o menos lo mismo, es otra forma de espectáculo. Y además la espectacularidad de un niño muerto por desnutrición y de la foto que anda circulando de Néstor. Con imágenes, con la copia de un certificado de defunción que es muy bizarro. Sí, obviamente. Tienen todos los elementos para hacer de esa noticia una noticia vendible. Y es lo que hacen. Decía que no solamente va a responder a Capitán Che Diana Conti, Félix, en la charla que vamos a escuchar un ratito, sino que además va a denunciar que anoche volvieron a sufrir una nueva amenaza, un nuevo apriete en la comunidad de la Primavera de la etnia Com. No alcanzan las charlas con Félix, siempre hay cosas para denunciar. Así que en un ratito nada más lo vamos a escuchar. Y el resto del programa será... también un montón de noticias que tenemos. Una muy cortita antes de meternos con lo de Félix. Nosotros venimos siguiendo la cuestión de la desaparición de los cuatro militantes desaparecidos durante el campamento al regimiento de infantería de La Tablada en el año 89. Y venimos publicando una serie de notas respecto a lo que terminó siendo el fallo de la Corte Suprema, el último fallo del año, el último fallo además que incluyó a Zaffaroni en esa corte, diciendo que la causa no prescribe y que se tiene que seguir investigando las circunstancias en las que desaparecieron estas cuatro personas que se rindieron vivas, por supuesto, y que fueron asesinadas luego de puede presumirse haber sido torturadas. En todas nuestras entradas, en las redes sociales y en las y en la página de la Retaguardia, hay publicaciones como comentarios de la gente de SEPRIN, linkeando a una nota en la que Alderete, la persona que lleva adelante ese sitio de noticias, ponele, da cuenta, teóricamente, según su versión, de cómo lo secuestraron, lo torturaron y lo mataron a Provenzano, a Francisco Provenzano, que es uno de los cuatro desaparecidos de la tablada. La verdad es que nosotros, SEPRIN nos queda del otro lado de la vida, es muy difícil, digo, no leemos SEPRIN y cuando lo leemos, las pocas veces que lo leemos, digamos, desconfiamos de las cosas que se publican ahí. Ahora, no podemos tampoco asegurar que eso que él está contando no es cierto y que no sea un pase de facturas, pero a la vez pensamos que puede ser una operación de prensa. Alderete está tiene una causa en contra por la cuestión de los hackers, ¿viste esa noticia de los hackers? Uh-huh. El Tata Joffre, y bueno, Alderete es uno de los imputados, y él dice que el testigo reservado de esa causa que lo acusa fue quien mató a Provenzano, y dice tener testigos y dice tener grabaciones de eso. La verdad es que estamos viendo cómo lo manejamos, digo, periodísticamente. Lo que queremos contarte es esto, es que nosotros leímos, por supuesto, esa nota que nos invitaba a leer la gente de SEPRIN, pero que nos termina quedando la cosa como dando vueltas y que queremos esperar un poco a ver qué grado de seriedad tiene esa publicación para no ser parte de una operación de prensa. Uh-huh. O de y una en general internet. Nuestro micrófono se abre para intentar estar un poco más cerca de la verdad, de la justicia, de la igualdad. Sí. Y no sabemos si entrevistarlo haría eso o no. Uh-huh. Exacto. Igual algo vamos a hacer. Mañana en Enredando por ahí algo profundizamos uh-huh. sobre el tema. Braulio Domínguez está de vacaciones. Nuestra operadora técnica del día de hoy es Natacha Bianchi. Fanfarrias ahí. Allí. Está muy, muy, muy agrandada, muy segura de lo que hace. Una canchera la mina. Una creo. Canchera total. Creo, a ver. ¿Será? Más o menos dice. Más o menos. Más o menos dice, pero no le creemos. Bueno, vamos a charlar en este momento de La Retaguardia con Félix Díaz, el jaraye de la comunidad La Primavera de la etnia Qom. Si estás en Buenos Aires o en cualquier otra parte del país, habrás asistido a la publicación de la noticia de la muerte del pequeño, también de la etnia Qom, de la provincia de Chaco, en este caso de Néstor Femenía, y todas las cuestiones que hay alrededor de su muerte, de su estado de desnutrición y de salud, que implica que le hayan puesto en el certificado de defunción enfermedad. Y para muchos parece ser que en estos casos aparecen los Qom, ¿no? En otras circunstancias por ahí son olvidados, pero cuando hay una noticia con una foto tan impactante como la que se da con la muerte tremenda de Néstor, los Qom vuelven a ser noticia. Aquí en La Retaguardia la verdad es que esto no es así, y con esa tranquilidad, por un lado, y compartiendo el dolor que seguramente tienen los hermanos Qom, vamos a volver a charlar con Félix Díaz en este momento. Félix, ¿cómo estás? Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí contigo, ¿cómo va? Sí, muy buenas tardes. Un gusto nuevamente por estar en contacto con ustedes. Gracias, Félix. Gracias por atendernos en un momento que entiendo que para ustedes todos los días son complicados. No podemos, o sea, te hubiéramos llamado por la denuncia que hiciste hace un día, dos días de la que vamos a hablar, pero no de la cotidianeidad de los pueblos originarios no nos dan tiempo, nos van tapando unas noticias a otras, unas denuncias a otras. ¿Te parece que empecemos con la muerte de Néstor y qué implica para ustedes? Sí, la verdad que es un hecho muy triste lo que sucede, pero muchas veces nosotros esta situación no es novedoso, pero sí para la sociedad y para los argentinos es una cuestión que muchas veces los argentinos dicen, esto no puede pasar, pero sí pasa a los pueblos indígenas, porque no

las consecuencias que acarrea esto de, bueno, esta lucha y el hecho de ser perito de parte. Así que bueno, en este momento, desde ENRED, digamos que es la organización a la que pertenezco, se está lanzando, digamos, un repudio, justamente que tiene que ver con un caso donde hay una maestra de música imputada por 9 casos de abuso sexual y 6 de corrupción de menores, caso en el que yo estoy participando como perito de parte de las víctimas. Y bueno, recientemente lo que ha sucedido es que lo que estamos repudiando tiene que ver con esta imposición del silencio, ¿no? Me ha llegado una carta documento en la que, de parte de la maestra imputada, en la que se me intima a que no me manifieste en forma supuestamente injuriosa en los medios de comunicación y en las redes sociales, y que tengo que rectificar, digamos, ciertos dichos y demás. Y el otro detalle es que, bueno, también he tomado conocimiento por trascendidos, me ha comunicado uno de los abogados de las familias querellantes, que la defensora de esta maestra habría presentado un pedido de recusación hacia mí como perito de parte. Esta es la situación puntual, ¿no? Uh-huh. Esta es la situación puntual que te pasa hoy en este caso, en el caso de Analía Schwartz, que ha hecho todas estas cosas. Sí, imputada, no me salía la palabra, gracias. Sí. Pero no es la primera vez que te pasa. Digo, puntualmente te pasa ahora, pero no es la primera vez que te pasa algo como esto. No, yo creo que, más allá de esta situación particular, pienso que esto es un contramovimiento, ¿no?, que se denomina backlash, pero que en realidad lo que quiere decir es que hay intentos siempre y hay acciones violentas, uh-huh, agresivas, descalificatorias hacia quienes trabajamos por la salud de niños y de niñas que han sido víctimas y también por sus derechos, ¿no? Esto no me sucede solamente a mí, sino a muchos colegas que trabajan también con temas de maltrato y de abuso, y es una estrategia también, uh-huh, muchas veces de la defensa de personas que están imputadas o que han sido denunciadas o que están acusadas de este delito tan grave que es el abuso sexual y también del incesto paterno-filial, ¿no? Entonces digo, no es la primera vez, es cierto, y seguramente no va a ser la última. Muchas veces esto, hoy es una carta documento o este intento de que yo, esté afuera de lo que podría llegar a ser un juicio, ¿no? Porque también es importante recordar que estamos en la etapa previa donde seguramente haya una elevación a juicio, porque evidentemente el fiscal ya encontró pruebas para poder imputar a esta persona. Claro. Es parte, como te decía, de esta lucha, es algo para lo que uno, en cierta forma está preparado, pero no por eso justamente vamos a silenciar, sino que todo lo contrario. Igualmente, Patricia, estas circunstancias sirven para también cosechar apoyos que en estas luchas cotidianas que tan fuertes que se tienen como la tuya o como la que nos puede pasar a nosotros en la cotidiana de los medios alternativos, también son circunstancias necesarias, ¿no? La de ver quién está de este lado y quién está al lado y detrás nuestro acompañando, ¿no? Sí, vos sabés que, Fernando, en definitiva, todas estas circunstancias, porque en definitiva son circunstancias, forman parte de un camino que digamos, en el que también se obtienen ciertas victorias, en el sentido de que a veces, logramos que haya justicia, y demás, como fue el caso de Rocío Girard o algún otro caso que ahora no se me viene a la mente. Pero eso, sí, coincido con vos en que esas circunstancias también nos llevan a unirnos muchas veces, quienes trabajamos en relación no solamente a este tema, sino a muchos otros, ¿no? Y bueno, a darnos cuenta de que en definitiva vamos a quedar fortalecidos después de esto. Por eso, bueno, se ha acercado mucha gente, inclusive, bueno, digamos desde distintos movimientos, colectivos, compañeros de otras organizaciones que se están solidarizando porque entienden que esto, obviamente que no es un ataque personal hacia mí, sino que es, por un lado, hacia una organización, digamos, como en red, porque venimos trabajando muchísimo con el tema del abuso sexual y la violencia de género, con la explotación sexual, y también hacia todas, fundamentalmente hacia las víctimas, en realidad. Ese es el problema central, digamos, que a través de esto que comúnmente se dice, ¿no? Como, bueno, matar al mensajero o a la mensajera, lo que se quiere, lo que se intenta es silenciar la voz de niños y niñas que han hablado, ¿no? A pesar de las amenazas que han recibido, a pesar del miedo. Y bueno, sí, es así tal cual lo expresás, ¿no? Y esto es algo además que pasa cada vez más seguido, ¿no? Esto de que los niños hablan a pesar del miedo y a pesar de las amenazas, y bueno, también es esperable, ¿no? Que obviamente haya resistencias a este movimiento transformador, ¿no? Sí, yo creo que en relación a, o por lo menos a lo que pasaba hace varios años, venimos avanzando bastante. Se viene avanzando, ¿no? Yo tengo esa sensación. En materia de prevención, en materia de visibilización, y sobre todo en la pérdida del miedo. Se está perdiendo el miedo a este poder, ¿no? Porque el abuso sexual tiene que ver con una suerte de poder absoluto, de despotismo, ¿no? Y bueno, eso recae sobre las víctimas y también sobre las personas que trabajamos con las quienes han sido afectados. Pero, no obstante, todo esto, hay una pérdida del miedo que hace que las personas que, inclusive en muchos casos de adultos que han sido abusados en su infancia, que van rompiendo con este secreto. Entonces, bueno, es lógico que cuando avanzamos, también este contramovimiento intente frenarnos. Por supuesto. La seguimos, Patricia, y nos vemos pronto. Patricia Gordon tiene muchos valores, algunos de ellos los dimos a conocer aquí en la presentación, pero para mí tiene un valor supremo que es habernos mostrado la parrilla. Ya sabías que iba a decir esto. La parrilla. Reservo mesa, decime para cuándo. Dale, reserva mesa, pero reservate un jueves a la mañana porque tenemos que hacer el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos con vos. Todo el mundo hace cola en Mar del Plata para ir a comer a los mismos lugares, ¿no? Y es bueno tener amigos marplatenses que cuando vos vas allá te llevan a lugares que no están dentro del circuito turístico. ¿Y esa claro. parrilla que queda dónde? Y 25 de mayo. Jorgito, que queda en la calle 11 de septiembre y 14 de julio. Ahí está, es genial. 1914, por ahí. Sí, exacto. Bueno, bárbaro. Vayan ahí. Cuando vayan a Mar del Plata, vayan ahí. Gracias, Patri. Nos vemos. Un abrazo grande. Adiós. Hasta prontito. Patricia Gordon, psicóloga y una de las hacedoras del laburo en red allí en Mar del Plata para estar asistiendo a las víctimas de abuso sexual infantil. No es un laburo fácil. Todos aquellos psicólogos que se ponen en estos casos claramente a tratar de preservar a las víctimas sufren este tipo de persecuciones y no es casual que les ocurra. Forma parte del estar metidos y de tomar una clara posición en el laburo que hacen todos los días. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. sabemos de qué lado estamos. Y después la táctica, no escucho bien. Bueno, entramos al tramo final de La Retaguardia. Vamos a tener seguramente bonus track. Les aviso para quienes nos están escuchando en vivo que por ahí nos vamos a extender un poco más después de que termine oficialmente nuestro programa. Lo veo por allí a Matías Bregante, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. En vivo está en este momento mostrando las llaves de lo que va a ser un espacio de memoria. Las está sacudiendo. Ahí está. Esas son las llaves del espacio para la memoria que finalmente aquel ex destacamento por el que pasó Luciano y tantos otros chicos se va a convertir en un espacio de memoria. Ya se ha firmado el comodato en favor de la PDH y La Matanza, que a su vez lo pone a disposición de los familiares y amigos de Luciano Arruga para que eso sea un espacio de memoria y de reflexión y de laburo social para los chicos del barrio que tanto lo necesitan y que tanto lo hubieran necesitado también seguramente Luciano antes de que sucediera, ¿no? Para tener allí un espacio de contención. Pero en este tramo final del programa vamos a recibir a Lucas Scherer, que es periodista y además es integrante de la Alameda, que ahora también es un partido político bien común. En la medida que van pasando los años le vamos agregando presentaciones a Lucas, que en principio fue un amigo periodista simplemente, y después le vamos agregando la Alameda, después le agregamos el bien común y no sé qué. Y ahora la red antimafia. Y ahora la red antimafia, ahí tenés. Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por llamar. ¿Cómo va? Bueno, tenemos poco tiempo Mirá si en breve tengo un nuevo cargo, ¿no? ¡Ay, qué cachero! Bueno, empecemos por ahí, no era un tema de cuestión, pero Gustavo Vera va a ser candidato a jefe de gobierno. Sí, de Movimiento Bien Común. Uh-huh. Lanzamos nosotros el partido, es muy nuevo, lanzamos el 3 de septiembre. Sí. Y ahora en diciembre se lanzó la candidatura de Gustavo, que bueno, tiene el respaldo de un sector que hoy en la ciudad no está representado, que en su momento votó un frente como UNEN de 7 partidos que no era acá ni era PRO. Uh-huh. Así que creemos que por la centro izquierda, la izquierda y también por otros sectores como puede ser religioso, Gustavo puede tener ese voto de la ciudadanía que no se siente representado hoy sin candidatos el kirchnerismo, candidato fuerte, y obviamente las agrupaciones más cercanas a este espacio que tampoco lo tiene. Uh-huh. Y bueno, y Bien Común también va a presentar su lista de legisladores y comuneros. Y me imagino que entre la lista de legisladores andarás ahí anotado. Esperemos que no, yo la verdad no me gustaría. No te cree nadie, bueno, no importa. Avancemos con los temas que sí teníamos pautado, pero queda hecha esta presentación de la candidatura de Vera como jefe, como candidato a jefe de gobierno porteño. Dos cosas. Vos escribiste una nota, entiendo que no ahora, sino hace bastante tiempo, hace 5 años, a propósito de la desnutrición en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy que se está hablando mucho de la desnutrición, de la tuberculosis, con la cuestión de la muerte de Néstor en Chaco, bueno, parecería ser que solo hay tuberculosis allí, ¿no? Claro. Pero en realidad también es una enfermedad que se ve mucho en los grandes centros urbanos y en Buenos Aires en particular. Sí, lo que vos contabas está actualizada esa información porque en noviembre del 2013, 28 de noviembre de 2013, el fiscal Federico Delgado saca emite una resolución que habla justamente del entramado entre los talleres textiles clandestinos y la consecuencia en los niveles de tuberculosis en la ciudad de Buenos Aires. Esa resolución que hace el fiscal es a raíz de distintos casos que la Alameda viene denunciando de talleres textiles clandestinos, donde justamente donde se han contagiado miles de costureros, sobre todo inmigrantes bolivianos, que vienen traficados justamente y después reducidos la servidumbre en estos talleres que hoy pululan en la capital federal ya hace años y que producen para grandes marcas de ropa como para la Salada en la provincia de Buenos Aires o la Calle Avellaneda en la zona de Flores. La verdad que esto hay un desconocimiento muy fuerte. porque, bueno, se lo oculta, ¿no? Obviamente, demostrar que en la Ciudad de Buenos Aires los niveles de tuberculosis, sobre todo en el área programática del Hospital Piñero, o sea, todo lo que abarca la zona sur de la capital federal, uh-huh, donde se han instalado mayoritariamente los talleres textiles clandestinos, no le conviene, ¿no?, al político ni al a la empresa de ropa, a las empresas de ropa y a la industria de la moda, ¿no? Uh-huh. Estos informes, que son informes repetidos, bien decía que hace 5 años yo publiqué una nota que era respecto justamente de lo que decía el área programática del Hospital Piñero. El fiscal Federico Delgado, en fines de 2013, lo que hace es una ampliación justamente de esto, agarra todos los casos de que existen en la capital federal, existe uno que termina en fallecimiento, un costurero boliviano que todavía sigue impune, uh-huh, o sea, hay muchos costureros bolivianos que se contagian en los talleres, ustedes saben que la tuberculosis se transmite de manera oral, que empieza con una tos, que empieza con fiebre, uh-huh, que esto se llega a contagiar uno porque, bueno, los costureros están mal alimentados, están hacinados en lugares donde no hay ventilación, donde se trabaja más de 16, 17 horas, que trabajan de lunes a sábado, a veces también los domingos, donde la alimentación es pésima, donde no hay vacunación por parte de ellos, no están vacunados, y bueno, la posición de estar sentado en la silla y el constante polvillo que genera la confección de ropa lo lleva a este contagio de tuberculosis que hoy supera los 2.000 casos en la capital federal, uh-huh, y que la mayoría de ellos están atendiendo en el Hospital Piñero, pero también en el Hospital Muñiz, que está especializado allí, y que de hecho la red de tuberculosis y los hospitales se concentra en el Hospital Muñiz, y que a estos casos que se sigue manteniendo una tasa de contagio superior a la que tiene el Chaco Impenetrable. La Ciudad de Buenos Aires tiene niveles de tuberculosis más altos que el de Chaco Impenetrable, muy similar a lo que es la África subsahariana, ¿no? Uh-huh. Y decir esto parece algo catastrófico y que yo estuviera haciendo la política en contra del actual gobierno, pero esto es una situación real que no lo dice la Alameda, sino que lo dicen los informes de los propios médicos de los hospitales públicos, y que el fiscal Federico Delgado lo ha dado a conocer en una causa judicial, ¿no? Y que además cruza las responsabilidades, apuntando no solo al gobierno nacional, sino también claramente al gobierno de la ciudad, que es quien también debería tomar alguna política para terminar con los talleres, ¿no? ¿Te das cuenta que la violación de derechos humanos, como la libertad de las personas, el tráfico de personas y después reducir a servidumbre, no solo genera una violación básica de los derechos humanos, que es la libertad, sino que además está generando consecuencias en la salud, ¿no? Claro. Y esto es para favorecer una gran industria textil que reconocen ellos mismos y que ya es público conocimiento que el 78% de la ropa que se produce hoy en la Ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, es de manera clandestina. Uh-huh. Y bueno, esto es lo que genera. Genera trata, trabajo esclavo, evasión de impuestos, genera tuberculosis, genera que el gasto de salud en la asistencia de estos costureros también significa inversión. O sea, la gran industria se favorece justamente de este armado que le ha generado el Estado. Y esto también tiene responsabilidad el Estado Nacional, porque si se mantuvieran los controles sanitarios en frontera, si se mantuviera la Dirección Nacional de Migraciones sin corromperse, si la Gendarmería hiciera el trabajo que corresponde, que es combatir la trata de personas y no reprimir a los obreros que protestan porque son despedidos, no tendrían los talleres textiles clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces acá hay una cadena de responsabilidades que va desde la frontera, donde la Dirección Nacional de Migración y Gendarmería es responsable, pero que también tiene responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires, que es la que debe inspeccionar los talleres textiles clandestinos y la que debe controlar sus habilitaciones. Uh-huh. Pero este armado del Estado, y esto es muy importante, porque en general se repite una y otra vez que el Estado está ausente. Esto es totalmente falso. El Estado está completamente presente, armado una lógica empresarial, que es, uh-huh, una lógica muy similar a la de la lógica Cromañón, que es cada vez generar más dinero sobre los empresarios y corromper a los funcionarios que lo deben evitar estas tragedias y no encontrarnos con tragedias como la de la tuberculosis, ¿no? Claro. Uh-huh. Y que además esto sí es absolutamente transversal a todos los... es transversal a la política, ¿no? Sí, es transversal. Si vos mirás los niveles de tuberculosis a lo largo de los años, va creciendo en la Ciudad de Buenos Aires, y acá estás hablando de que tenés organismos de control en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires también actúa la FIP, también podría hacer, como ha hecho en el campo, inspecciones a los campos donde hay trabajo esclavo, trabajo infantil, y no lo hace. podría haber control sobre el transporte de los micros que vienen justamente con los costureros traficados de Bolivia. El Ministerio de Transporte y del Interior, que maneja Florencio Randazzo, candidato a presidente, controla justamente estos micros donde vienen muchos de los compañeros que vienen contagiados con la tuberculosis. Uh-huh. Y eso no lo está haciendo el gobierno nacional. Y el gobierno de la ciudad de Mauricio Macri, que tiene a su propia esposa denunciada por trabajo esclavo, que tiene a su secretario de Legal y Técnica como Pablo Clusellas, también directivo de una marca denunciada por trabajo esclavo como Leco Deportif, esto evidencia entonces la situación de complicidad total que existe con los varones en la industria textil y la industria de la moda, ¿no? Lucas. Va desde las principales marcas hasta talleres tan por ahí que producen para la Salada o la calle Avellaneda. Lucas, hace 5 minutos ya que terminó este programa. ¿Podés en 2 minutos contarnos qué es la Red Antimafia? Sí, claro. La Red Antimafia nació allá en el 2013 cuando la Alameda convoca a distintos sectores políticos, religiosos, de organismos de derechos humanos a un encuentro en la Facultad de Derecho, que dura 2 días, que es justamente empezar a debatir qué es el crimen organizado y cómo construimos de la sociedad civil una política pública que combata justamente la trata, el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de órganos, los talleres textiles clandestinos, como mencionaba recién, están ligados a la tuberculosis. Así que esa red se está ampliando en el país, tiene sus bases en los barrios, en la capital federal, pero también ha llegado a Rosario, en la provincia de Santa Fe, o en Paraná, en Entre Ríos, y que liga a todos los hombres de bien, que más allá de las diferencias políticas, religiosas, gremiales, o lo que sea, sí comparte esto de pelear por la dignidad y la libertad, y tener un país libre de mafia. Bueno, Lucas, te agradecemos, te mandamos un abrazo. Otro, gracias por llamar, un abrazo bueno, grande. Y ya nos dijiste, ya nos quedó claro que vas a ser candidato a legislador. O sea, nos quedó claro. Voy a estar donde los compañeros quieran que esté. Sí. Bueno, acabamos de charlar con el candidato a legislador porteño por Bien Común, Lucas Scherer. Chao, un abrazo. Un abrazo, chao. Se nos muere en vivo Euge, ojo, Qué feo. ¿Qué pasó? Qué feo lo que decís, ¿eh? Te agarró un ataque de tos. Un ataque de tos. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, esa musiquita, ¿sabes qué quiere decir? Que nos estamos. Que nos fuimos que hace como 10 minutos. Que te estás haciendo un ataque de tos. Me estoy muriendo de a poco. Bueno, no, nos vamos. Nos vamos. Nos quedaron bochísimas de cosas afuera, pero la verdad es que cuando nos pusimos a charlar con Félix y como otras veces vimos que la cosa se iba a extender, cambiamos el programa. Y le dimos otro sentido que va en el mismo sentido de lo que hacemos todas las semanas. Gracias, Nati, allí en la operación técnica. No, nos vamos yendo. Un abrazo. Chau.